historias que el viento se lleva y que luego se olvidan. Yo le creo al silencio, yo le creo al corazón y le creo al dolor cuando hice lo siento. Voy siguiendo las huellas, las que dejan tus ojos formando el aliento de mis sentimientos. No acepto el olvido, porque estoy decidido, ya no creo en la vez. Resigna, pero...